nosotros te podemos ayudar. Y si es tiempo de una nueva, tenemos baterías para tu auto desde $69.99. Además, AutoZone es el único lugar donde encuentras baterías Duralast Platinum con tecnología EFB y AGM. Por todo esto, somos el destino número uno para baterías. Afirmación basada en datos del NPD Group 2021. ¿Cómo que ya firmó el contrato de arrendamiento? El mixólogo del bar de Claudio se muda a Manhattan. ¿Cómo vamos a encontrar a alguien antes de la fiesta de Año Nuevo? Ahora necesita un reemplazo igualmente cosmopolitano. Indeed lo ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Instant Match inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo patrocinado. Visita Indeed.com/crédito y recibe $75 para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. Tu rutina de cuidado personal es una rutina que puede hacer la diferencia, donde tus frascos de jabones y productos para el cabello los puedes rellenar, reusar y darles una nueva vida. Fácil y rápido. Porque menos desperdicios significa más belleza. Totalmente reusable y siempre accesible en Target. Lo que valoramos no debe costar más. Ahora puedes obtener el plan ilimitado de Spectrum Móvil por solo $29.99 al mes por línea en dos líneas o más. Con 5G en todo el país y mucho más. Escucha. Tus datos son ilimitados. Podrás textear, streamear y llamar con conexiones seguras. Llama al 844-418-2999 y obtén esta oferta increíble. El servicio, el más confiable, de contactos de más allá, el más admirable. Con llamadas ilimitadas a México y con textos gratis en toda Latinoamérica y con 5G en todo el país. No hay cargos escondidos, ni contratos, ni impuestos adicionales. Cámbiate y ahorra hasta un 60%. Llama al 844-418-2999 o visita spectrum.com/plan ilimitado y ahorra a lo grande. No hay mejor deal que el de Spectrum Móvil. Oferta válida para nuevos clientes por dos o más líneas ilimitadas. Ahorros basados en la comparación de dos líneas con planes ilimitados entre los principales proveedores nacionales en septiembre 2021. Excluyen líneas prepagadas. Requiere Spectrum Internet. Aplican restricciones. ¿Quieres mejorar tu piel con tu gel del baño? Prueba Olay Body Wash con colágeno, un ingrediente de gran calidad para el cuidado de la piel. Olay Body Wash con colágeno hidrata para rejuvenecer las células de tu piel, dejándola visiblemente más saludable en solo 14 días. De piel opaca y seca a firme y radiante. Ahora puedo enfrentar el día sintiéndome en mi mejor piel. Y ahora prueba también la loción corporal de Olay Body. Hidrata dejando tu piel visiblemente más firme, que mejora con el tiempo. Olay Body, intrépida en mi piel. Solo en Metro by T-Mobile puedes cambiarte a 5G y recibir más ahorros con el precio más bajo en una línea 5G por solo $40 y punto. Eso es todo, impuestos y cargos incluidos, y más opciones con la selección más grande de teléfonos 5G gratis de marcas como Samsung. Cámbiate y ahorra más, solo en Metro. El precio más bajo versus las grandes marcas nacionales en prepago. Requiere transferencia y plan elegible. Visita tienda para más detalles. Sensation. Alex Sensation. Ok. I'm reloaded. Estamos ready. Ready para seguir bailando, gozando, brincando. WRXD, Fajardo San Juan, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN, Holiday, WPYO, Maitland. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol, Puerto Rico, la Isla del Encanto, a través de Play y a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, TuneIn Radio y más. All right. Entregando boletos para el Festival de la Salsa 9 de julio, Miami. Le toca Miami ahora. Boletos para ver a Karol G, la Bebesota. Boletos para ver a Bad Bunny, Stadium Concerts. Y boletos para la última misión de Wisin y Yandel. ¿Qué más quieres escuchar? Alex, quiero unas salsitas que lleguen al corazón. Claro que yes. Aquí tú tienes el control. Buenas tardes, gracias por la sintonía. ¡Gracias!

Optima Mobile wants those good summertime vibes to last all year with big savings. Get 1 gigabyte of data for just $5 a month for the first 12 months. And because Optima Mobile is on the network outperforming Verizon with the best 5G availability, you can keep those good summer feelings going. Because you'll stay connected at the beach, at the park, at the barbecue, and on the road. Really, anywhere you go this summer. With Optima Mobile, you get 5G access included, plus unlimited talk and text at a great value. Maybe that's why Optima Mobile was voted number one in customer satisfaction by our customers. Get closer with mobile savings and go farther all year long with mobile service for $5 a month for 12 months. Learn more at Optimum.com/summer5 or visit your local Optimum store today. 1 gigabyte plan, $5 a month for first 12 months. $20 activation fee applies. Then auto renews at standard monthly rates. Offer subject to discontinuance or change at any time. While supplies last. 5G not available in all areas. Other terms and conditions apply. ¿Sería razonable ir a McDonald's solo por una bebida? Claro que sí. Buena suerte saliendo con solo una. Es más que una bebida. Es una bebida de McDonald's. Refrescate con nuestras bebidas congeladas como Minute Maid Strawberry Watermelon Slushy, Minute Maid Tropical Mango Slushy o refresco o sweet tea de cualquier tamaño por solo un dólar. Precio y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo mío. Empresario hispano, ahora es el momento para crear un nuevo futuro para ti y tu familia. La voz del negocio hispano está aquí para ayudarte. Escúchanos todos los domingos a las 8 a.m. por Mega 97.9 New York. Entérate de las nuevas tendencias en el fascinante mundo de los negocios. Descubre los recursos que están a tu alcance para lograr el éxito y conoce a figuras importantes que, como tú, han decidido inspirar a nuestra comunidad. Si eres propietario de tu negocio o estás pensando crear el tuyo, tú eres la voz del negocio hispano. Un esfuerzo de Spanish Broadcasting System junto a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Presentado por el prestigioso periodista y presentador de Mega TV, Mario Andrés Moreno. Este y todos los domingos por Mega 97.9 a las 8 a.m. Para escuchar cuando quieras, descarga la aplicación La Música o visita lavozdelnegociohispano.com. No te pierdas la temporada de verano 2022 de la Fundación de Parques de la ciudad de Capital One, que presentarán casi 90 funciones de baile y música en vivo en los 5 condados de New York City. Desde junio hasta octubre, visita summerstage.org para ver la línea completa de espectáculos gratuitos y benéficos. Hoy por fin he decidido. Se conocieron en los escenarios y ahora llevan su amor a todo el mundo y traen a Nueva York su espectáculo La Conquista. Desde Colombia para el mundo, Jesse Uribe y Paola Jara. Y con ellos, Jorge Celedón, Francis, Willy García, Karen Lizarazo y más. Sábado 23 de julio en el Prudential Center. Boletos a la venta ya, Ticketmaster.com. Desde New York, esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Que no me llame nadie hoy, hombre. Me lo voy a ver todo. Hey, todo el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor. Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor. De esa chapa se habla en toda la barbería. Hey! quieras, mami. Una mezclita de mambo. Llegó la grasa, llegó la nata, llegó la padre real. cara. Llegó la plata, llegó la grasa, llegó la para de verdad. Llegó la para, llegó la nata, llegó la grasa, llegó la para de verdad. Ya llegó, es real, es real. Ya llegó, es real. Ya llegó, es real, es real. Ya llegó, es real. ¡Dame mambo! Alex Sensation. Ya, ya. Pero bien. Al corillo de la capital. Party move it. Party move it. Igual. Party move it. Let's get this party moving. Sigue marcando 800-315-9790. IG Alex Sensation, mami. Pónmelo ahí que te lo voy a partir. Mariposita, que volante y una coquillita, aquí encontramos, esto pinta rosa, estoy enamorado. rica, niña, qué bien. Mami, diablo. Y todo eso es tuyo. Abusadora. Ahora con la cintura. Ready. Ahí, ahí. Mezcla y tenías un mambito, tipiquito, ¿qué más quieres? Dime, dime. Yo te lo mezclo en vivo, aquí hay un poquito de todo para todos. Me falta una hora para tocarte la canción que tú quieras en este Taco Tuesday. Y también para cuál concierto quieres ir. Ya regreso, prepárate. Mete mano, Jesús, DJ Ñeco, Huracán, Tiny. Let's go, Breezy. Indetenible. Detenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Like it's my B-Day. Todos los días es mi cumpleaños. Boy, I like it rough, don't take it easy. Can't say yeah, I like it in the band. Que me gustan los machos y que con manfoca. Que siendo el amo me jalen la peluca. Él me dijo que le fascina mi punta. A mí me gusta el dinero, no te confunda. I like girls that kiss on girls, eso me pone on fire, yeah, yeah. I like working on my haters, yeah, yeah, yeah. Yo tengo el sazón de una afro-latina y muevo mi cintura como Shakira. La caldianita, su fly, mamacita. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora, las ganas de ti te dan ganas de mí. A la misma hora, me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora. 3:04 de la mañana, yeah. Ven, mata estas ganas, vamos a llegar a mi cama. Aquí todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llama. Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir. Con estilo. ¿Qué tal, amigos? Aquí Becky G para dejarles saber que si lo quieren todo igual que yo, hay una nueva manera de ahorrar con Xfinity Internet. Así es. Obtén ahora Xfinity Internet con datos ilimitados, equipo de Wi-Fi y un dispositivo de streaming gratis con tu entretenimiento favorito. Todo por solo $39.99 al mes con tarifa garantizada por 2 años y sin contrato anual requerido. Cambiarse nunca ha sido tan fácil. Es sin riesgo y obtienes el poder de Wi-Fi que tu familia necesita. Obtén un valor increíble en Internet ilimitado y streaming gratis. ¡Cámbiate hoy! Ve a es.xfinity.com, llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda hoy. Oferta por tiempo limitado. Se aplican restricciones. Requiere pagos automáticos y facturación electrónica. Solo para nuevos clientes de Performance Pro Internet. Equipo, impuestos y tarifas extra sujetos a cambios. Tras 24 meses, tarifas regulares aplican a todos los equipos y servicios. Términos. Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona que se encuentre agobiado con deudas de tarjetas de crédito o que esté luchando por mantenerse al día con pagos mínimos. Si usted tiene $10,000 o más en deuda con tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas médicas y o en colección, usted podría calificar para recibir asistencia profesional y una consulta totalmente gratuita para nuestro programa. Llámenos ahora al 800-987-4164 para verificar si califica. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de su deuda entre 24 a 48 meses, pagando solo una porción de su deuda total. Si usted está enfrentando un problema financiero y está atrasado con sus pagos y lucha constantemente para realizar sus pagos mínimos, sepa usted, la bancarrota no es la salida. No espere. Suscríbase ahora e inicie su camino hacia la estabilidad financiera que usted merece. Llame al 800-987-4164. Una vez más, 800-987-4164. Los resultados pueden variar. Todas las mascotas son especiales, pero ¿y si la tuya fuera super? Dwayne Johnson y Kevin Hart, juntos nuevamente como nunca los había visto, con Dwayne Johnson como Crypto, el perro de Superman, y Kevin Hart como Ace, el líder de un grupo de mascotas de albergue. Cuando ellos dos hagan equipo para salvar al mundo, bueno, como se podrían imaginar, ellos no son exactamente tal para cual, lo que se vuelve algo divertidísimo. Son las dos cosas favoritas de todos, superhéroes y mascotas en una película. No se pierdan, DC Super Pets, en cines, el 29 de julio, clasificada PG. ¿Cuándo es más refrescante una Michelob Ultra Pure Gold? Para algunos después de un buen paseo, otros en la playa justo antes del atardecer. A nosotros nos gusta pensar que es en todo momento, porque si tú disfrutas la vida, nuestra cerveza siempre tendrá un sabor refrescante. Michelob Ultra Pure Gold, elaborado orgánicamente con solo 2.5 gramos de carbohidratos y 85 calorías. It's only worth it if you enjoy it. Disfruta responsablemente. 2022 en Hezzy Bush. Make it a Ultra Pure Gold Light Lager. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Para allá, donde ponga música y ajuca y botelleo. Se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo. Para allá, ella llegó depresiva, pero le pusieron tusa. Soltó y se desabotonó la blusa. Se le pegó a la juca y de la botella abusa. Dice que se bebe y pone ese cajón de excusa. Le da tabajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso y que se muere con esto que daño le hizo. Le da tabajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. Está puesta para romper la carretera y ahora más que está de moda estar soltera. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Para allá, allá, donde ponga música y a jugar. The Bronx. WSKQ. WSKQ FM. WSKQ HD1. New York. 97.9 Mega. La Mega. La estación hispana más escuchada del planeta. 97.9 La Mega. tardes desde New York. Desde New York. Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Indetenible. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. Estamos ready. WRXD Fajardo San Juan, WXCJ Florida, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Midland. Estamos en vivo en este martes deseándoles un verano maravilloso, espectacular. Que la pasen bien rico. Y aquí te voy a acompañar todo el verano para darte buena música, buen ambiente, buenas vibras y un camión repleto de regalos. Comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos, 1-800-315-9790. Y a través de mi página de Instagram, Alex Chenchechon, buscando el más activado en los comentarios también, le regalo un par de entradas. Comunícate ya. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Okay. Okay. Ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ay, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le estamos foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Ella perrea sola. Ella sola. Tiene una amiga problemática. Y otra que casi ni habla. Pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falta. Los Phillies en la Louis Vuitton en los guarda. Y me dice papi. Papi, sí. Estoy en dura como Nati. Borracha.